Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas de las raíces del planeta y alrededores, y que todos los meses tiene una buena costumbre, que es seleccionar entre esas maravillosas músicas tres discos favoritos de reciente aparición. Así que, entre lo que es ya una selecta representación de las músicas de nuestro planeta, que podéis escuchar aquí en Mundofonías, pues la selección de la selección, la crème de la crème, como solemos decir, aparece con los favoritos de Mundofonías, en este caso del mes de marzo del 2025. Como siempre, por aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Y hemos comenzado con lo que podría ser también el título de este programa y de todos los programas de Mundofonías: La Marche du Bonheur, la marcha de la felicidad, porque no hay nada que nos haga más felices que la música. Bueno, algunas otras cosas también, pero la música, desde luego, sí. Y la de este grupo, que vamos a llamar E-Fusion, su nombre se escribe con el simbolito este de ampersand en inglés, el et en castellano, bueno, pues en francés E, pues digamos E-Fusion, porque ellos vienen desde Francia, bueno, en realidad, un poquito desde Francia y desde más lugares, porque sí, la acordeonista Viviane Arnoux es francesa, el violinista François Michaud es quebequés y el guitarrista Hervé Sam es senegalés. Así que de tres países, tres continentes, proceden los artistas de este grupo E-Fusion, que es uno de los favoritos de Mundofonías, con este estupendo trabajo titulado La Marche du Bonheur, muy original, muy vivaracho, como hemos podido comprobar las veces que hemos escuchado sus músicas. Esta pieza llevaba por título Thank You, que no es decir thank you un poco raro, sino que lo escriben así. Thank, es decir, el número 5 en francés. You, un juego de palabras que se les ha ocurrido. Pues bien, la música de E-Fusion, el disco La Marche du Bonheur, uno de los favoritos de Mundofonías de marzo del 2025. Otro de los favoritos es un disco muy especial, el de Damili, llamado Fijisa, en honor a ese ritual, esa celebración que se hace cuando hay un fallecimiento. Allí es una tradición de Madagascar. Vamos a escuchar una pieza, Sabotsi Maraindrai, y después aprenderemos un poquito más acerca de la historia que tiene detrás. Thank you. Oíamos el disco de Damili llamado Fijisa, como la celebración que se hace tradicionalmente en Madagascar cuando alguien fallece. Esta pieza en concreto era Sabodsi Maraindrai, en la que Damili tocaba la guitarra, le acompañaban varias personas. Rakapo en el bajo, Naibo en la batería, Kolodi cantando y Tambelo en el acordeón. Y esto de Fijisa, esta celebración, la hicieron con motivo del fallecimiento de su madre, Melo, que ocurrió el 8 de septiembre de 2022, a sus 90 años, aunque en su tumba pusieron 1922 a 2022 para que fuesen 100 años, porque por lo visto, pues 100 años suena más respetable que 90. Y como ella vivió tanto y tuvo una vida tan trepidante, pues bueno, el que vivió 100 años era como justo. La cuestión es que la mujer tuvo 9 hijos, ella sola, sin ningún hombre reconocido, digamos, cada uno de esos 9 hijos pues de diferentes padres, claro, pero ninguno, digamos, que estuvo allí. Y ella, de hecho, vivió sacando adelante a sus hijos como pescadora y los más mayores cuidaban de los más pequeños. Cuando falleció esta señora Melo en su pueblo, se juntaron sus 9 hijos, sus muchísimos nietos y sus muchísimos bisnietos. Un total de unas 100 personas, además un montón de amigos y músicos también, que llegaron para hacer esta celebración. La Fijisa para la señora Melo. Damili viajó desde Francia porque no se puede hacer una Fijisa sin toda la familia. Así que allí llegó, apañó como pudo los trastos para grabar, parcheando los amplificadores, y al mismo tiempo pues toda la familia tenía que dar de comer, beber y alojar a todos los que llegaron. Así que una tremenda fiesta que también suena un poquito estresante, pero bueno, con la música y con el baile pues todos los estreses se pasan, según Juan Antonio. Bueno, pues todo este contexto realmente fascinante de este disco Fijisa de Damili, uno de los favoritos de Mundofonías de este mes. Bueno, pues ¿qué más se puede pedir? La Marcha de la Felicidad, uno de los favoritos de Mundofonías, el disco de Effusion, La Marche du Bonheur, esta fiesta, esta Fijisa en Madagascar que nos trae Damili y su toliara Tzapiki Band, la fiesta, la felicidad. ¿Y qué nos falta? ¿El amor, quizá? Pues aquí lo tenemos, a raudales, porque esta canción que vamos a escuchar nos la trae el tercer disco reconocido como favorito de Mundofonías del mes de marzo del 2025, un disco que viene desde Pakistán y que firma uno de los jóvenes cantores más reconocidos de esas tierras en los estilos clásicos como el git, el ghazal, el zumri o el kafi. Él es Muslim Shagan y es un disco titulado Asar, publicado el pasado 14 de febrero por un sello Honeyun Honey, que cada vez que hablamos de él pues tenemos que darle un aplauso por la labor que están haciendo de desvelarnos estas maravillosas músicas con no muchos medios, porque muchas veces tienen que grabar a estos artistas pues en un parque, en una azotea o en algún otro lugar donde se pueda practicar música y los ruidos de la ciudad no lleguen muy estruendosamente. En este caso, pues la brisa, los pajaritos sí que se oyen de vez en cuando, lo cual está muy bien. Y decíamos que llega el amor porque esta canción habla acerca de hacer el amor bajo un árbol de mango. Una canción que fue interpretada por primera vez por el cantante Iqbal Bano para una película del año 1959, Nagin, cuyo compositor es Safdar Hussain, que es miembro también de un centenario linaje musical, el mismo que el propio Muslim Shagan, que es el artista al que vamos a escuchar. Así que aquí tenemos a este artista, Muslim Shagan, este disco Asar, y la pieza que lo abre, que es la que escuchamos, Ambua. अम्बवा की डारियों पे झूलना झूला जा, अम्बवा की डारियों पे झूलना झूला जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा, अम्बवा की डारियों पे झूलना झूला जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा, तुझ बिन मोरा मन बेकल है, तुझ बिन मोरा मन बेकल है, सौ सौ बरस का एक एक पल है, सौ सौ बरस का एक एक पल है, दिन ये गुजारूं कैसे इतना बता जा, दिन ये गुजारूं कैसे इतना बता जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा, अम्बवा की डारियों पे झूलना झूला जा, बिछड़ गया हो जिसका साथी, बिछड़ गया हो जिसका साथी, वो एक दीपक है बिन बाती, वो एक दीपक है बिन बाती, गम का अंधेरा मेरे मन से मिटा जा, गम का अंधेरा मेरे मन से मिटा जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा, अम्बवा की डारियों पे। ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. सिकंदर भूल सारे गम, मजा झूम मेरे संग चल, धूल उड़ा दे ऐसा मूव, दिखा दे भूल दुनिया को आज जरा ग्रूव में आते, छोड़ दे तू जात वात रंग नस्ल आचरा, देखो के दुनिया को देख मेरी जान साफ, दिल हो तो जितना भी कर दो वो बार आस पास, देखे पड़ता नहीं पर मेरी जान, हाँ सवार यार सब इंसान तो फिर जंग क्या ही बार बार, यही तो पुकार मेरे इस संगीत की के झूमा जा डाल के हाथ में हाथ, तो होला सलाम नमस्ते प्रणाम, जाओ अलोहा स्वाति शलाम, स्काई इज द लिमिट, झूले आसमान पर वास कर भूल के तू दुनिया के ठाम, Oh, Continúas en Mundofonías después de escuchar a Muslin Shahan desde Pakistán. Hemos seguido con música que nos recordaba a Nusrat Fateh Ali Khan con esa pieza Must Must, pero nos la traía el grupo Red Bharat con un avance de lo que será su disco Bhangra Rangila, que saldrá el 25 de abril. Es un grupo que lleva en activo ya 16 años desde Brooklyn, liderados por Sunny Jai, artista con orígenes indios, aunque nacido allí en Estados Unidos. Esta pieza estaba además en colaboración con SMK y los Baxi Brothers. Continuamos festivos ahora con la música de este aclamado trompetista de origen libanés, Ibrahim Maalouf, que entre otras características, aparte de su virtuosismo, pues tiene la de tocar una curiosa trompeta de cuartos de tono, es decir, puede conseguir intervalos no muy frecuentes, bueno, inexistentes en la música occidental y que, por ejemplo, aparecen en los makams, en los modos de la música árabe. Todo esto mezclando pues un montón de ingredientes en su música y con un último disco titulado Trumpets of Miguel Ángel, las trompetas de Miguel Ángel, grabado a partir de unas sesiones en estudio, pero también en directo. Y otra música que nos vuelve a hablar del amor porque durante el disco se recrea la historia de una joven pareja que lo va cultivando. Escuchamos esta pieza, Zayal. We'll be right back. Escuchábamos a Ibrahim Malouf y este disco Trumpets of Michel-Ange, mezclando un poco el inglés y el francés en ese título, Las trompetas de Miguel Ángel. Y esta pieza titulada Zayal. Zayal es el nombre de una forma poética que en castellano solemos nombrar con la palabra cejel y que de hecho tiene su origen en tierras ibéricas, en el antiguo Al-Ándalus. Y este artista no oculta su orgullo de mostrar las posibilidades de esa trompeta diseñada especialmente para registrar esos intervalos que os decíamos, esos cuartos de tono, creada por su padre Nassim Malouf. Continuamos escuchando a otro de esos grupos que nos gusta mucho aquí en Mundofonías, Black Flower, desde Bélgica, con su sexto disco llamado Kinetic, el que explican que nació una semana improvisando en las Ardenas, sin interrupciones, en 2023, en agosto. A partir de ese trabajo nació esta idea, Kinetic, del que dicen que cuando la mente se siente estancada, anclada en patrones, rígida en sus puntos de vista, abrumada por obstáculos, el movimiento sirve de recordatorio, el movimiento del cuerpo, que puede ser la fuerza que rompa esos límites. Moverse es adaptarse, evolucionar y transformarse. De ellos, de Black Flower, oímos esta pieza, Synesthetic. Thank you. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y nos hemos ido con estos aires de jazz y flamenco con esta artista, esta flautista, Neus Plana Turú, que nos presenta un disco titulado 12.12 en compañía de Carles Fonturón en el piano, Pablo Donaire en el bajo eléctrico y Antonio Parraguez Rodríguez en las percusiones, del cual extraíamos esta pieza titulada Vida, el latido del corazón como motor de la vida. Es el resumen, la filosofía de la música que acaba de sonar y que nos traía Neus Plana Turú. Seguimos con otro estreno, el del último disco de Pablo Martín Caminero, contrabajista especializado en jazz flamenco, que en este caso presenta el disco Alcante con la voz de David Carpio. Es un disco que se abre con esta pieza, Cuentas Pendientes, compuesta por ellos dos y también por Jorge Pardo, que es uno de los colaboradores en esta pieza. Él está aportando la flauta, También están Mirón Rafaelovich en la trompeta, Pablo Martínez en el trombón, Paquito González en el cajón y en las palmas Polita, Londro y Paquito. Estos son los invitados y los titulares del grupo, digamos. Son el propio Pablo Martín Caminero, en el cante, como decíamos, David Carpio, el batería Sayan Fati, que además es componente del trío habitual de Pablo Martín Caminero, y también está en el piano en este disco Daniel García Diego. Y ahora no me voy contigo, gitana, porque yo soy santo y bueno, gitana, tú nada más que un dinero, gitana. Me muero. Pues en 2021, Pablo Martín Caminero lanzó su disco Al Toque, inspirado principalmente en la guitarra flamenca. Aunque él, como decimos, es contrabajista. Y ahora ha lanzado Al Cante, que es otro de los pilares del flamenco junto con el baile. Y de este disco hemos oído la pieza que lo abría, Cuentas Pendientes. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías con más aires flamencos y con un instrumento realmente inusual dentro del arte flamenco, especialmente si aparece como abiertamente solista, el arpa. Su tañedora es Ana Crismán y está a punto de publicar un disco titulado Arpaora, que vamos a presentaros con un adelanto titulado Riqueza por tientos, por tangos, como anuncio también de algunas actuaciones, como por ejemplo, el día 15 de marzo estará actuando en Madrid dentro del ciclo Ellas Crean. Y de esta manera vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas enraizadas del planeta. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com y que allí tenéis pues todo a vuestra disposición. Todos los programas, la lista de las canciones, los nombres de los artistas, los títulos de los álbumes, la posibilidad de escucharlos cuantas veces queráis y también nuestros programas hermanos que hacemos en Radio Nacional, Mil Mundos en Radio 5 y Mil Mundos en Radio Clásica. Mundofonías os lo presentamos a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Os dejamos ya con el arpa flamenca de Ana Crismán. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! La riqueza es... bonita ni por panel. Lo que nunca cambiaría, primita, ni por poner.